pintor de Plaza Nueva. Todavía es invierno, estamos a mediados de febrero, hace mucho frío, llueve con frecuencia y las nubes tapan continuamente el azul del cielo. El año pasado, nevó en la ciudad de Granada el 28 de este mes. Pero este año, a pesar del intenso frío que en los últimos meses ha hecho, la nieve solo ha caído sobre las cumbres de Sierra Nevada. Y eso sí, en gran cantidad. Con las primeras lluvias del otoño y cuando a los pocos días se hizo presente el frío, el pintor se marchó. El hombre alto, recio, de melena espesa y cabellos dorados resaltados por el color de sus ojos azules, usa Plaza Nueva como escenario para dibujar estos lugares y que los turistas lo vean. A lo largo de todo el verano, el pasado y el anterior, se le ha visto en este rincón de Granada. Siempre al caer las tardes y siempre con sus dibujos abiertos a todos los que por este lugar pasan. Dibuja él con un simple rotulador negro y lo hace sobre un gran trozo de papel craft de unos 2 metros de largo por 1 de ancho. Sobre el pavimento de Plaza Nueva, por delante del edificio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, extiende este trozo de papel. Sobre el pavimento se sienta él, con un gran rotulador negro en sus manos y, mirando para la Alhambra, se pone a dibujar. Con gran arte, desde luego, y por eso los turistas al pasar lo miran, se paran y a veces se quedan mucho rato observando. De vez en cuando alguno se acerca y le compra su dibujo sobre este trozo de papel color canela. Por 35 o 40 euros y ya este día deja de estar presente en este rincón de Granada. Pero al día siguiente, de nuevo se le ve ocupado en sus dibujos y esperando a que los turistas pasen y se los compren. Un amigo mío que lo conoce, a lo largo de mucho tiempo lo ha ido observando y sin que él lo sepa de este pintor ha aprendido muchas cosas. Como por ejemplo que este año, antes de terminar el otoño, desapareció de Plaza Nueva. Me pregunto, ¿qué le habrá pasado? Puede que haya viajado a otro lugar del mundo. Este hombre tiene mucho aspecto de ser un bohemio y a estas personas les gusta recorrer territorios. Pero tú, como yo, sabes que es pobre porque viste con ropas rotas y ni siquiera se asea. ¿De dónde puede sacar dinero para viajar a otras ciudades? Puede que ahorre de la venta de sus dibujos. ¿Y de qué come? También para mí es un misterio. A lo largo de los días que quedaban del otoño y durante los primeros meses de invierno, mi amigo ha pasado muchas veces por Plaza Nueva. Siempre con el pensamiento puesto en ese pintor tan original y siempre con el deseo de volverlo a ver. Me decía la otra tarde, en cuanto lo vea ahí de nuevo con sus dibujos extendidos en el banco esperando que alguien se acerque y se los compre, le voy a preguntar. ¿Y qué es lo que le vas a preguntar? Ya lo tengo pensando y, depende de la respuesta que me dé, te comentaré luego. pues luego me cuenta si es que de nuevo aparece por aquí este hombre. Porque yo también tengo algo que compartir con él. ¿Y qué es lo que tienes que compartir con él? También te lo diré en su momento y cuando aparezca el pintor que los dos sabemos. Depende de la respuesta que él te dé y si encaja o no con lo que sé, el sentido del relato que deseo compartir contigo. Mi amigo no lo sabe ni tampoco el pintor de Plaza Nueva, pero en otros tiempos, justo por donde este hombre se pone a pintar sus dibujos, ocurrió algo que tampoco saben muchas personas. Fue en tiempos muy lejanos y cuando la Alhambra ya se veía sobre la colina que se asoma al río y mira a Granada. Por aquí, por Plaza Nueva y comienzo de la carrera del Darro, este río todavía no estaba embovedado. Corría cielo abierto y sus aguas eran tan claras o más que las que se ven ahora. A la altura de donde en estos días se ve la iglesia de Santa Ana, el río tenía pequeñas orillas llenas de fina arena. Algo así como playas en miniatura y a los lados, crecían arbustos y árboles. Majuelos, rosales silvestres, mimbres y muchas zarzas. Por el lado que da a la colina de la Alhambra, desde las pequeñas playas de arena hacia las partes altas, crecían pequeños bosquecillos de encinas, almeces, algunos azufaifos y majuelos. Por entre este pequeño bosquecillo se le veía con frecuencia. Era joven, de cuerpo delgado, pelo negro, rostro algo moreno y voz suave. Y casi siempre que por aquí se le veía, llevaba en su mano una rústica vasija de barro, una cantimplora con dos pequeñas asas a los lados por donde pasaba una cuerda de esparto que servía para sujetar a esta vasija. Caminaba muy lento por entre la vegetación de este bosquecillo. Miraba con mucho interés para la alta colina de la Alhambra y respiraba profundo como repleto de limpio gozo. Y en muchos momentos, después de un buen rato parado y mirando también al cielo y a las cumbres de Sierra Nevada, se le veía hacer gestos con sus manos. Gestos extraños que en apariencia no tenían ningún sentido, pero que a él le satisfacían profundamente. Con la mano izquierda sujetaba la cantimplora de barro y con la derecha cogía como puñados de viento que luego volcaba en la boca de la cantimplora. Repetía estos gestos una vez y otra y durante mucho tiempo, sin dejar de mirar hacia las partes altas de la colina. Cuando ya creía que su vasija de barro estaba llena, la tapaba con un sencillo tapón de madera, la sujetaba fuerte con la cuerda de esparto, se la colgaba del hombro y caminaba de vuelta. Al llegar al río Darro, por donde hoy comienza el embovedado, se paraba. En un lugar secreto que nunca a nadie revelaba y que parecía una cueva, aunque no era exactamente esto, soltaba y colocaba su cantimplora de barro. Junto a otras cantimploras exactamente iguales que en este lugar ya tenía almacenadas. Caminaba y a su amigo el alfarero en las partes bajas de la Alhambra le pedía otra cantimplora de barro. Este se la daba al tiempo que le preguntaba: ¿cuántas tienes ya? No las he contado, pero son muchas. ¿Y cuántas tienes pensado juntar? El número tampoco lo he pensado, pero sí tengo claro que mientras en el aire de este bosquecillo y ladera de la colina haya esencia del alma de la Alhambra, seguiré llenando cantimploras. Y muy extrañado por estas revelaciones, su amigo el alfarero le seguía preguntando: ¿pero tú crees que esto que haces puede servirte a ti o a alguien para algo? No sé si en el futuro lo que yo hago ahora puede servir para algo, pero sí creo que tiene un valor y por eso es necesario que se recoja y conserve para siempre esta otra realidad de la Alhambra. El amigo alfarero le daba las piezas que el joven necesitaba y seguía con su trabajo, pensando que en algún momento se conocería y valoraría lo que el joven guardaba en sus cantimploras. Y a este joven, a la tarde siguiente y también por la mañana, se le volvía a ver recogiendo cosas del aire y guardándolas en sus cantimploras. Pasaba el tiempo y muy pocas personas se interesaban por lo que hacía. Aumentó mucho el número de vasijas de barro en la secreta cueva cerca del río hasta que un día este joven desapareció para siempre de estos rincones de Granada. El lugar donde él había almacenado y guardado sus valiosas cantimploras de barro, y pasado aún más tiempo, siguió por completo desconocido e ignorado para todas las personas. Cortaron muchos de los árboles que por ahí crecían, construyeron casas y trazaron acequias y las mismas aguas del río, arrastraron y depositaron piedras, gravas y arena. Mucho, mucho tiempo después, a partir de este lugar, embovedaron el cauce del río Darro, construyeron más edificios y diseñaron plazas y calles. Siguió avanzando el tiempo y un día, ya en estas fechas cercanas, en Plaza Nueva apareció un joven desconocido con melena larga y ojos azules. Sin pedir permiso a nadie, en la explanada de esta plaza, se colocó y se puso a dibujar las torres y murallas de la Alhambra. Sobre un papel color canela y con un simple rotulador negro. Los turistas al pasar se paran, observan despacio y, de vez en cuando, alguno compra uno de estos dibujos al joven y desconocido pintor. Y la otra tarde, y a final del mes de febrero y después de varios meses ausente, en Plaza Nueva volvió a verse al pintor de melena dorada y ojos azules. El primero en darse cuenta de esto fue mi amigo. Desde que había desaparecido de este lugar, cada tarde ha venido a Plaza Nueva siempre pensando en el pintor y con el deseo de volverlo a ver. Por eso, al llegar a la plaza la otra tarde y descubrirlo otra vez aquí, el corazón se le llenó de un gozo especial. No supo ni sabe por qué, pero esto fue lo que le sucedió. En cuanto lo vio sentado en el banco de piedra aquí, bajo uno de los tilos que hay por el lado del río Darro y son los que más cerca están de la iglesia de Santa Ana, miró para el centro de la plaza. porque él sabía que es aquí y en el suelo donde siempre el pintor extiende el trozo de papel con sus dibujos. Y rápido descubrió que en este mismo lugar había una mochila negra, varias botellas de plástico transparente usadas para agua pero vacías, algunas monedas de oro sobre el gran trozo de papel craft y en este papel, dibujado un sencillo esbozo de la Alhambra. Se dijo mi amigo. Por fin ha vuelto. Y por este lugar Granada, al menos para mí, vuelve a estar completa. Sin este hombre, sus dibujos, mochila sucia y su rotulador negro, esta plaza no es la misma ni la Alhambra ni la carrera del Darro. Ha vuelto y ahora mismo se le ve aquí con la misma serenidad y misterio que en los días pasados. ¿Dónde habrá estado todo este tiempo? ¿Qué habrá vivido y qué cosas habrán ocurrido en su vida? Me muero en deseos de acercarme a él, saludarlo y preguntarle. Y aquel mismo día, mi amigo compartió conmigo su contento. Me pregunto, ¿tú crees que hago bien acercándome a él y preguntándole? Si tan importante es para ti, hazlo, pero ten cuidado. ¿Cuidado de qué? Ya sabes que parece un hombre muy libre, bucólico en el fondo y por su aspecto, emigrado y pobre. Todas estas personas son importantes y valiosas ante Dios, pero insignificantes para casi todos los humanos. Cuando alguien se acerca a estas personas, en ocasiones ellas desconfían porque se sienten humillados y tratados con poca dignidad. Pero yo siento por este hombre un gran respeto. Tanto que parece haberme dado la vida en cuanto lo he visto de nuevo en esta plaza. Es para mí importante saludarlo y hablar con él. Pues si es así, hazlo. Al día siguiente mi amigo de nuevo volvió a Plaza Nueva. Con el corazón ilusionado por el deseo de verlo y encontrarse con él. Hacía mucho frío porque la nieve había caído en gran cantidad por todas las montañas de Sierra Nevada. Sin embargo, el cielo estaba por completo despejado, luciendo ese característico azul intenso que con frecuencia muestran los cielos de Granada. El sol brillaba puro y por eso se veían hermosas las torres de la Alhambra, el bosque de sus laderas y las claras aguas del río Darro. Y fue esto precisamente lo que a mi amigo le llenaba de ánimo. Porque él sabía que el pintor de Plaza Nueva era muy amante del sol, no solo porque le gustara, sino porque también los días soleados y claros eran buenos para que los turistas aparecieran y observaran y compraran sus dibujos. Pisó las baldosas de esta histórica y hermosa plaza de Granada y lo primero que hizo fue mirar todavía desde la distancia para ver si encontraba algunas señales del hombre que buscaba. Y antes de llegar a la fuente que junto al kiosco de prensa hay clavada al comienzo de esta plaza, descubrió lo que iba buscando. Vio, por delante de la gran puerta del edificio de la Real Chancillería, la mochila y varias botellas de plástico llenas de agua. Imaginó que ahí mismo, junto a las botellas y la mochila, tendría el trozo de papel craft extendido y en él sus dibujos plasmados. Y conforme mi amigo se iba acercando, descubría la realidad que había intuido. Extendido sobre las grandes baldosas de mármol en el pavimento, estaba el dibujo del pintor, también un par de rotuladores negros y un puñado de monedas de poco valor, esparcidas por el papel donde el dibujo estaba plasmado. Se preguntaba mi amigo, ¿y él, el hombre que realiza estos dibujos y tanto me interesa ahora, dónde se encuentra? Miró para la puerta de la iglesia que tenía al frente Santa Ana y buscó el banco de piedra que hay debajo del último tilo que al borde de esta plaza crece. Y ahí lo vio. No sentado sino de pie junto al banco y mirando como siempre. No se sabía a dónde ni a qué. Y lo primero que descubrió en él fue la ropa que vestía. Hoy tenía puestos unos pantalones vaqueros color azul intenso, jersey negro y una blusa también del mismo color que los pantalones. Su gorra era de visera y color negro y sus botas, como las que usan los soldados, pero de color marrón claro. Tenía la típica melena larga con algunos tonos ya blancos y también de este color era su espesa barba. Por el lado de la fuente que en esta plaza hay, mi amigo se acercó lentamente, mirándolo con mucho interés y en cuanto estuvo a su lado le preguntó, «Hace tiempo que no se te veía en esta plaza. ¿Has estado enfermo o de viaje?» Un poco desconfiado, el pintor miró a mi amigo y, pasados unos segundos, respondió, «Estuve en mi país. ¿Para visitar a los tuyos? En mi tierra ahora hace mucho frío y están en guerra. Necesitaba ver aquello de cerca y hacer algo para ayudar a los que allí luchan para que las cosas cambien. Hay mucha miseria en mi país y las personas que gobiernan no son buenas ni crean leyes justas para mejorar la vida de los humildes. ¿Y qué pudiste hacer por tu país y las personas de aquellas tierras tuyas? Nada. Solo he sufrido mucho, me han perseguido y encarcelado y al final, pude escapar con vida. Vio mi amigo que el hombre tragaba saliva al tiempo que la voz se le quebraba y por la cara le rodaban varias lágrimas. Se acercó un poco más a él y le dijo, «Pues ahora mismo no es buen tiempo aquí en Granada para pintar dibujos y venderlos en esta plaza. No lo es porque llueve con frecuencia y hace frío, pero dentro de poco llegará la primavera y luego el verano. A mí me gusta mucho el sol y esas fechas son muy buenas para que aparezcan los turistas. Con que venda uno de vez en cuando, me conformo». Al oír esto, mi amigo se animó y le preguntó, «¿Y tú sabes algo de un joven que hace mucho tiempo andaba por estos lugares recogiendo esencias del aire para guardarlas en cantimploras de barro?» Un poco desorientado, el pintor miró a mi amigo y pasado unos segundos preguntó, «¿Por qué me haces esa pregunta? Porque he oído a personas que dicen que tus dibujos están vacíos de alma, que no transmiten ni recogen esencias. Los turistas que pasan por aquí y compran estos dibujos míos no buscan esencias de nada y menos de la Alhambra, este río y barrio. Ellos se conforman con mucho de algo y un poco de nada. Y yo lo que necesito es solo sacarme unas monedas para medio ir viviendo. Si hasta la vida quieren quitarme y con la venta de mis dibujos apenas saco unas monedas para comprarme una manzana, ¿cómo quieres que mi alma y corazón regale esencias de algo? Meditó mi amigo durante unos segundos y después de observar a los turistas que por la plaza pasaban, miró a los dibujos y fijándose en la expresión de la cara del pintor, le volvió a preguntar: ¿y cuando miras, siempre con tu gorra de visera puesta, al horizonte lejano como si buscaras algo, en qué piensas y qué es lo que esperas encontrar allá a lo lejos? Tal como estaba de pie y mirando al horizonte como perdido no se sabía dónde, permaneció mudo el joven pintor. No respondió a mi amigo y varias lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Y como mi amigo intuyó el dolor de su alma y corazón, durante un rato más, allí junto a él permaneció. Luego, sin pronunciar palabra, se retiró dirección a la carrera del Darro mientras para sí se preguntaba: ¿cuántos días más seguirá por aquí este hombre vendiendo sus dibujos a los turistas? Y sintió una profunda tristeza al imaginar el momento en que de este rincón de Granada desapareciera para siempre.